dice. El halcón se fue a la sierra, 7 veces lo emboscaron. Allá en Reinos a su tierra, se fue a curar las heridas a orillas de la pradera. Famoso.